Hola, buen día a la emisora radio de Nación. Me llamo Hugo Silva. Pertenezco a la agrupación de Tarifero Justo, era Misiones. No, lo que pasaba era que había incumplimiento del gobierno de la provincia de Misiones, donde se había pactado varias cosas para la agrupación Tarifero Justo, y había mucho incumplimiento y bueno, íbamos a viajar a Posada, a una campe, ya que hacía 6 meses que le llamábamos y no respondían. Quisimos hacer viaje, se compró 100 boletos para los compañeros. De acá de mi pueblo, de Oberá Misiones, queda 120 kilómetros a la capital de Posada. Entonces, cuando llegó la fecha de viaje, se compró un día antes los pasajes, y cuando llegó la fecha, fueron los compañeros a querer subirse al colectivo y no les dejó la policía, porque decía que dentro de la provincia de Misiones tendría que tener también la aplicación para poder viajar. Cosa que veíamos que a otros pasajeros no le pedían. Entonces empezamos a ver que estaban poniendo obstáculos para que nos viajemos a frente de Casa de Gobierno de Posada Misiones. Entonces, nos sacaron, nos secuestraron el camión que transportaba las cosas de la gente, los alimentos, agua, esas cosas, y le mandaron al corralón. Justamente ahora, en estos momentos, estamos peleando para poder sacar el camión, porque no puede ser que pase esta injusticia, ¿no? Que el camión estaba bien al día, tenía todos los papeles en regla, pero para hacernos la contra, y para que nosotros no viajemos a Posada, nos sacaron el camión. Entonces la agrupación hizo asamblea y se decidió marchar a Posada. Íbamos a marchar esos 120 kilómetros con 120 compañeros. Aparte había 90 chicos que sus padres y sus madres acarrean juntos, porque la verdad que en muchas de las ocasiones los compañeros no tienen prácticamente ni para poner la olla, más ahora que tenemos la interzafra de tarefa que no nos deja cosechar la hierba, y nos quedamos 6 meses sin trabajo. Entonces emprendimos el viaje hacia Posada. En todo momento recibíamos amenazas y apriete de la policía. Nos decían directamente que el señor gobernador de la provincia no nos quería que nosotros lleguemos a Posada. Entonces seguimos caminando, hicimos 40 kilómetros caminando de a pie, y a lo último ya no se podía seguir con la marcha porque no nos dejaban pisar la cinta asfáltica. Entonces se llegó a un acuerdo con los compañeros que íbamos a hacer por la vereda. Y en eso, bueno, se hizo la marcha por la vereda hasta llegar a un punto en una escuela, 141, Berrondo, se llama el lugar. Ahí nos pusieron una barrera policial de más o menos más de 100 y pico de policía, entre infantería y policía. Y los móviles eran impresionantes como llegaban, y nos dimos cuenta de que en ese momento, qué sé yo, por gracia y obra de Dios, nos llamó un funcionario y vio que nosotros no nos íbamos a achicar. Entonces empezó la negociación. Anteayer, a las 3 de la tarde, terminó a las 12 de la noche, bueno, donde que pudimos solucionar básicamente los pedidos más rápido que necesitábamos. Ahí se firmó un acta de acuerdo que en cualquier momento te mando por WhatsApp, donde ellos se comprometen en el resto de los pedidos. Ahora estamos acá en la seccional segunda tratando de retirar el camión. Y eso, así pasó todo.